Este mes la espiral recuerda a una de las figuras prodigio de la música del siglo XX, Nina Simone. Nació en Tryon, Estados Unidos. Su talento para tocar el piano fue descubierto a la temprana edad de 4 años, edad en la que ya tocaba en la iglesia que dirigía su madre. Sus padres, humilde gente del campo, no podían cubrir los costos de envío para que su hija estudiara música clásica. Entonces fue así como, en muestra de solidaridad, el maestro de piano de Nina colectó dinero para que llegara al conservatorio de Filadelfia. No aprobó el ingreso y toda su vida sostendría que fue un caso de segregación. Hace un par de meses ha visto a la luz la biografía Vida a Muerte de Nina Simone, del periodista David Byrne Lambert. En ella se dice que su temperamento fuerte siempre le trajo problemas con las disqueras y en su vida familiar. Se le describe como una personalidad difícil, pero una faceta interesante en la vida de la princesa del soul, Nina Simone, fue su inconformidad hacia la segregación que sufrieron los afrodescendientes en Estados Unidos. Se dice que sus canciones tomaron un giro temático luego de ser asesinado el activista por los derechos civiles Medgar Evers, con la canción Mississippi Gunman. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Una pieza musical que sería su primera canción de protesta. Otra canción como Four Women significaría el realce y reconocimiento de la corporalidad de su raza. Lo relevante de su figura como personaje público se centra en el decidido respaldo que brindó al movimiento por los derechos civiles de los afrodescendientes. Como una luchadora infatigable por los derechos civiles es descrita en varias reseñas del libro De Vida a Muerte, Nina Simone. También se dice que tras la muerte de Martin Luther King en el 68 del siglo pasado, decidió abandonar los Estados Unidos y así viajar por varios países hasta instalarse en una localidad del sur de Francia. Regresó a Estados Unidos en 1978, pero se encontró con una orden de captura. Se había negado a pagar impuestos. Fue la forma como expresó su disgusto por la guerra de Vietnam. En Europa se cumpliría su premonición. Moriría a los 70 años porque después de esa edad hay dolor, según dijo alguna vez. Y así fue. Murió en un barrio del sur de Francia a los 70 años.